Bueno, pues para esta práctica he seguido los pasos que se pedían. Y bueno, en primer lugar he cogido las tres fotos que he utilizado en el blog. Primero he rastreado la foto de portada, donde la cual me da 35 resultados diferentes en T-Nice y 480 en Google Images. Luego, la foto que he utilizado en la bienvenida me da 58 resultados en T-Nice y 485 en Google Images. Y luego la foto que utilicé en la introducción me da 88 resultados en T-Nice y 442 en Google Images. La del Conor de Luz sé que tiene derechos de autor, pero las otras dos no aparece. De hecho, la mano la que he utilizado como la bienvenida dice que no se puede mostrar la licencia que tiene la fotografía. Luego, lo que he hecho ha sido entrar en las tres páginas que tenemos de imágenes, suponiendo que tuviese un presupuesto, y he introducido los términos cinta de Möbius, porque el siguiente artículo que quería introducir, pues, tiene relación con la cinta de Möbius, y solo me ha dado resultado en dos páginas. Una ha sido la de Age Photostock y la otra ha sido la de Getty Images. Y realmente solo he consultado el presupuesto de la de Getty Images porque era la que, si hubiese comprado alguna foto, hubiese sido de ahí porque me ha dado más resultados más interesantes. Y bueno, me ha hecho un presupuesto. Si quisiese utilizarla para en 10 años, sería de 490 euros con los parámetros correcto de uso. Si quisiese utilizarla 5 años sería de 368 euros el gasto y para 3 años sería de 311 euros. Y ya está, he copiado los enlaces de las dos fotografías y he procedido a finalizar mi práctica.